ver que ya no me amas, que al mirarte no me correspondes. Se acabó el oro, el gusto era la plata. Hoy ya por pobre mi bien no me querés. La mujer jamás hay que creer, de a uno pobre resulta con caprichos, ella es el modo de hacerse aborrecer, de a uno pobre resulta con caprichos, ella es el modo de hacerse aborrecer. Del odio y el fastidio, que la ingrata infame me cogió, porque no oía sonar en el bolsillo ese dinero que en un tiempo le sonó. Acabaste con todito mi dinero, hoy ya por me dices que te vas. Te ruego sí que no te alejes mucho. Te hago señitas cuando consiga más. Te ruego sí que no te alejes mucho. Te hago señitas cuando consiga más. Me di cuenta del odio y el fastidio que la ingrata infame me cogió, porque no oía sonar en el bolsillo ese dinero que en un tiempo le sonó. Acabaste con todito mi dinero, hoy ya por pobre me dices que te vas. Te ruego sí que no te alejes mucho. Te hago señitas cuando consiga más. Te ruego sí que no te alejes mucho. Te hago señitas cuando consiga más.